El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Evangelio de hoy nos presenta la temática de las curaciones como las ha venido realizando Jesús. Estos llevamos ya tres domingos que mientras Jesús está en Cafarnaúm está realizando algunas de las curaciones. Y hoy se encuentra Jesús con un hombre que tiene una enfermedad que ya había sido catalogada desde el libro de Levítico, en tiempos ya antiguos, se decía: si comienzan algunas manchas, entonces no esperes a que ya esté la lepra. Con que tengas algunas manchas, ve a presentarte al sacerdote y ya él dirá: si tienes eso, pues vas para afuera. Y tendrás que andar tocando una campanita y gritando. ¿Qué se gritaría? Soy impuro. Para que nadie se te acerque, para que por donde vayas a pasar, las personas no se vayan a contaminar. Es cuestión de higiene. Sí, es cuestión de higiene, pero mientras tanto te dicen: vete por ahí porque aquí no eres bienvenido en esta comunidad. No eres bienvenido. Y ya cuando se acerca este hombre a donde está Jesús, y entonces sí le dice, de rodillas, le suplica: si tú quieres, ayúdenme, puedes curarme. ¿Sí? Si tú quieres. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, sí quiero, claro que quiero, te voy a curar. Fíjense que dice el texto, tiene una palabrita muy concreta, y esa palabrita es: tuvo compasión de él. No solo tiene compasión Jesús de el leproso, también de quién tiene compasión. Vamos a analizar otros dos, tres textos. Acuérdense, ¿de quién tiene compasión? Del ciego que le pone también lodito con saliva en los ojos y le dice: ándale, ve, puedes ver. ¿De quién más? Del paralítico que no querían que lo curara y dice: ¿cómo no te voy a curar? Claro que te puedo curar. Es muy fácil decirte: levanta, toma tu camilla y vete. Para lo que los otros es difícil. La mujer pecadora que la iban a apedrear, ¿verdad? Y él comienza a escribir y dice: ¿dónde están los que te acusaban? Tuvo compasión, vete, ándale, tiene compasión. ¿Qué es la compasión? No se trata de que tú veas a alguien y tengas lástima de la persona. Por ejemplo, ves un enfermo, ves que está con la necesidad de que tú lo ves un enfermo y tú dices: ay, pobrecito, pero te vas de largo. No. Tener compasión es que tú haces tuya la necesidad de él y la llevas contigo. Te interesas por el otro. ¿Qué te pasa que yo te puedo ayudar? ¿Qué te pasa que yo te puedo ayudar? Dime en qué te puedo ayudar. Esa es una de las características del mundo de hoy, no tan socorrida, ¿eh? Hoy nosotros decimos, lo que le pase a mi vecino, lo que le pase al que está frente a mí, lo que le pase a mi compañero de trabajo, es bronca de él. Mía, no. Características de Caín. Con Abel, cuando le pregunta Dios, le pregunta a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerda alguien que contestó Caín? ¿Acaso soy su guardián? O sea, ¿acaso a mí me pusiste a cuidarlo? No, pues no me pusiste a cuidarlo. O sea, no me interesa lo que te pase a ti. Y cada vez nosotros somos más insensibles a las necesidades del otro. O sea, no me interesa lo que te pase. Vean cómo esa es una característica en nuestras familias y en nuestros lugares de trabajo y con los que conocemos. Lo que a ti te pase, no me interesa. Ahí resuélvelo tú. No me hago solidario. Y Jesús no. Jesús sí se hace solidario. En alguna ocasión, yo les decía a los papás de los acólitos, junto con los acólitos, a propósito de alguien en una situación difícil, yo les decía, ¿y ya fueron a ver a la persona? Es que no sabemos cómo va a reaccionar. Ah, pues cómo reaccione, hay que ir. Ya, si te dice, bueno, ¿y a ti quién te llamó? Perfecto, ahí nos vemos. Nadie me llamó, pero sí tener que decirle al otro esto: ¿en qué te puedo ayudar? Dime en qué te puedo ayudar. Si está dentro de mis posibilidades poder ayudarte, mira que te voy a ayudar. Ah, qué diferente, ¿verdad? El que tú le digas, ah, pues yo sé que tienes este problema, yo sé que tienes esta enfermedad, o yo sé que tienes. Está bien. Dios que te bendiga. Si es que mucho, si es que hacemos eso. Jesús no, Jesús se compadece y se trae al enfermo y le dice, no, pues sí quiero, ven para acá, ven para acá. Incluye, no excluye, y nosotros excluimos. Cerramos los ojos para no ver las necesidades del otro. Dice el Papa Benedicto XVI, los que tengan chance de entrar al internet, en el mensaje del Papa a propósito de la Cuaresma del año 2012, dice, abrir, tener la capacidad de abrir, los hombres, los católicos, debemos tener la capacidad de abrir los ojos para mirar lo que el otro necesita y poder asumirlo también nosotros. Pero el mundo de hoy parece estar en la indiferencia del otro. No me interesa el otro. Jesús nos demuestra que sí le interesa el otro. Hay diferentes maneras de excluir. Yo les invito para que tú estudies. ¿Cómo has excluido tú? A veces excluimos porque por el color de la piel del otro. Excluimos porque no tiene la misma economía que yo. Porque no piensa como yo. Porque me cae mal su forma de pensar. Porque alguna vez me hizo mal y desde entonces no lo paso. Y donde llega, yo trato de poner una barrera y de excluir. A veces excluimos en misa, excluimos en el templo cuando nos le quedamos mirando a alguien y le decimos, tú no tienes derecho a venir. Yo sé que tú eres malo, sé que eres mala. Yo sé que te portas mal, tú no puedes venir. Bueno, ¿y tú qué sabes del corazón de la persona y de su pensamiento y de Dios en relación con esa persona? ¿Por qué le dices a alguien, tú no tienes derecho a venir? Gracias a Dios se está quitando nuestro. A mí me daba, no sé, cuando alguien, uno de los hijos, no se casaba, sino que se juntaba con una persona y vivían en unión libre y le decían al papá, tú ya no puedes ir a misa, tú ya no puedes esto, tú ya no puedes. Un fariseísmo. Y el Señor dice, ven para acá, no te preocupes, yo te voy a sanar. Incluye. Otro es el que te sientas excluido. El leproso no se sintió excluido, sino ni se acerca a Jesús. Cuando vio a Jesús, le hubiera dicho: vete porque yo estoy enfermo, o simplemente yo me retiro. A veces en la vida nosotros nos excluimos de Dios. ¿Por qué no vas a misa? Porque tengo algunos pecados y mira, no me siento con la cara limpia ni con los ojos tan bien como para poder estar en la presencia de Dios, como para poder entrar en la iglesia. No me siento tan limpio. Bueno, tú te excluyes, pero date cuenta que Dios no te excluye, te incluye, te ama. Y te ama porque sabe tu historia, porque usted no se sabe la historia de ella, y Dios sí se la sabe. Y porque usted no se sabe la historia de él, y Dios sí sabe la de él, y sabe, como dicen los chavos, sabe qué bronca contigo. Y cada uno de nosotros, al tener su propia historia, es amado por Dios como el leproso. A ustedes Dios los ama de una manera, a mí Dios me ama de otra, a ustedes de otra. Cada uno lo ama Dios y sabe qué proceso va llevando para ir creciendo en su vida espiritual. Termino. Fíjense que el leproso le dice a Jesús: no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, por favor. Uno no quiere publicidad. Pero este, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? No, hombre. Es como cuando ustedes le dicen a alguien: te voy a contar este chisme, pero no se lo vayas a contar a nadie. Igualito, ¿verdad? Y lo primero que haces es decir: mira, te lo voy a contar. A mí me dijeron que no dijera, pero como tú sí eres mi cuate y yo confío en ti, yo sí te lo digo. ¿Eh? Vaya, aquí en confianza. Al rato ya se sabe todo. Lo mismo el leproso. Fue y se lo contó a todos. Dios ha hecho esto conmigo. Tú ve y cuéntale a los demás lo que Dios hace contigo. Cuando hay gente triste, cuando hay gente que no tiene esperanza, cuando hay gente que ya ha perdido la esperanza, ve y dile: mira, Dios puede hacer maravillas en ti. Nada más dile que si quiere. Y abre tu corazón. El corazón del leproso se abre. Y lo que nosotros sabemos es, a veces hacemos es cerrar el corazón. Y Dios quiere entrar. Muchos de ustedes, estoy seguro que tienen una experiencia de cómo Dios los ha ido cambiando en la vida. Y que al acercarse a la Eucaristía y que al acercarse a la oración, los va transformando, los va haciendo diferentes. Y tienen los mismos problemas, pero los ven de otra forma. Los ven con esperanza. Y entonces el leproso ya no tiene los criterios de los otros leprosos. Y nosotros los problemas que tenemos ya no los enfrentamos como los enfrenta el que no conoce a Dios. Tú ya comienzas a enfrentar los problemas de acuerdo a cómo Dios te va cambiando el corazón, te va cambiando la vida, a veces sin darte cuenta. Qué gozo el que el Señor nos incluye. No te sientas excluido. Levanta nuestra autoestima, ¿verdad? Levanta nuestra, porque a veces nos sentimos, no, cuando nos sentimos excluidos de una fiesta, de una familia, de los amigos, te sientes nada. Y el Señor te dice: no, vente. Le dice al leproso: si quiero, vente, ándale, ven. Así nos dice a nosotros. Yo le pido a Dios que tengamos esa capacidad de sentirnos incluidos por Él, incluidos en su amor. ¿Y saben qué le pido más todavía? Que el Señor nos conceda que nosotros no seamos los que excluyamos, porque no somos nadie para excluir, para apartar de una comunidad y para alejar de Dios a los demás. Que el Señor nos conceda eso. Que así sea. De pie, por favor.